Director de Atención Ciudadana y Defensa al Consumidor. Vienen con novedades, empieza a haber actividades, hubo una presentación interna. ¿Cómo estás, Leandro? Un gustazo tenerte en el programa. Gracias, Pablo, por la invitación. Uh-huh. Momentos de mucha actividad estos últimos, ¿no? Y sí, estamos bastante activos. Sí, bien, bien. Bueno, unidad importante hoy en la municipalidad, uh-huh, ¿no? Para pegar ese salto de calidad, si querés o no. Sí, ayer hicimos una presentación interna del nuevo software de atención ciudadana, que tiene varias novedades, porque lo que nos permite de alguna manera es empezar a interactuar con el ciudadano a través de lo que nosotros llamamos los datos también, que nos interesa muchísimo saber, y tiene algunas novedades que se van a utilizar un chatbot, por ejemplo. Uh-huh. Se piensa también en quién es el receptor de esto, ¿no? El ciudadano, por eso hay que hacerlo amigable. ¿Es un desarrollo bastante importante o no? La verdad que sí, esto siempre el foco es el vecino, que esté en el centro, esto es lo que llaman en los gobiernos las políticas de cercanía, que es escuchar las demandas, las necesidades y utilizar la tecnología, en este caso, ¿sí? La innovación, para justamente ser un facilitador para escuchar esas demandas. Y hablaste, y por información que me llegó, se tuvo que articular mucho con las diferentes estructuras o áreas del municipio, ¿no? ¿Es un trabajo ahí importante que se hace o no? Sí, básicamente el desarrollo de del Departamento de Informática del municipio, tenemos un gran equipo ahí, porque esta es la novedad que tiene, es que es un desarrollo propio del municipio. Eso hay que mostrarlo. Exactamente. Acá no agrandamos, ¿no? Es un desarrollo propio y bueno, está basado también en muchas ciudades donde funcionan estos sistemas, digamos. Nosotros siempre hablamos de que no inventamos nada, simplemente adaptamos las mejores prácticas de lo que vemos. Nosotros, para llegar a esta instancia, tuvimos reuniones con varias ciudades a ver cómo lo resuelven de la mejor manera, y tenemos la capacidad desde el municipio de hacer este desarrollo. Tuvimos cuatro meses trabajando con muchas áreas para llegar. Ayer, por ejemplo, en la presentación había alrededor de 12 áreas también interactuando con nosotros en este lanzamiento. Y aparte de la captación de mucha información de estas diferentes áreas, ¿no? Porque eso va a estar volcado ahí, ¿o no? Claro, esto es un poco la impronta de toda la gestión, que es, claro, es leer los datos, leer la realidad, leer la información. No sé si habrás escuchado, Pablo, en programas como Relevar, etcétera, que tiene el municipio, que tiene una impronta de ir a ver lo que está pasando, tomar la información, procesarla y obviamente accionar. ¿Sí? Bueno, trajiste, ahí ya vamos, Guido, ahí ya vamos, Guido, porque Guido también le toca un área bastante sensible. El programa Relevar, que lo trajiste a colación, me parece fundamental. Después obviamente estarán las políticas que se apliquen en base a los datos, pero mucha data, ¿no? Muchísima información. Nosotros en ese caso estamos en el equipo de datos. Hoy Relevar viene avanzando, más de 11.000 personas en la ciudad, claro, que han atravesado pero a través del programa. Palo y palo con la gente, ¿o no? Y claro, es básicamente una visita hogar por hogar. Para que vos tengas una idea, Pablo, en cada relevamiento hay 172 variables que se van monitoreando. Mirá, todo eso es mucha información. Bueno, hay más de 15 áreas del municipio también que estamos trabajando, porque cada información que se detecta, por ejemplo, chicos que no tienen vacunación, inmediatamente se arma el plan para que ese chico tenga el acceso y demás. Así que bueno, es una innovación del municipio. Bien. Che, te voy a elogiar algo. Siempre hablando del equipo, siempre hablando del conjunto, está bueno eso, ¿viste? Acá a veces vienen algunos y dicen, porque yo, acá bien, Leandro, hablando del equipo, siempre es fundamental el equipo de trabajo, ¿no? Es que la realidad es que somos personas y todo lo que el foco actual es obviamente mostrar gestión y laburar. Nosotros tenemos que utilizar los equipos, sacar lo mejor de cada uno, así que bueno, en eso estamos. Valoraste el tema de la frase "se desarrolló acá", es un desarrollo propio. Es importante esto, ¿no? Acá hay un área que ustedes bajan idea y ellos la empiezan a desarrollar, más o menos el funcionamiento es así. Mira, el municipio de Concordia es casi modelo en el área de informática. Nosotros hablamos con muchos municipios de mandamos saludos a Verón ahí, ¿o no? Gustavo Verón y su equipo, muchos años de trabajo y demás, tiene un equipo impresionante. Para que vos te des una idea, bueno, todo lo que es la parte del desarrollo de rentas, ¿no? Que son los ingresos del municipio, la parte de recursos humanos, tiene más de 20 aplicaciones y demás. Pero tener la capacidad en 3-4 meses de hacer este tipo de desarrollo de sistema, que ahora Guido va a contar un poquito más, realmente impresionante. Guido, decirte que es un gustazo tenerlo también acá. Área sensible la tuya también, ¿o no? Más allá de este desarrollo, ¿o no? Sí, nosotros tenemos el desafío de pertenecer a la Dirección de Atención Ciudadana, que también en esta gestión se unió con la que era la Dirección de Defensa del Consumidor, así que tenemos el conjunto ahora. Es un área que directamente tiene contacto con la gente y estamos constantemente escuchando las demandas, reclamos y necesidades. ¿Y qué te genera este desarrollo, esta presentación? Porque más allá de este laburo, este proceso que lleva sus meses, hoy ya es una realidad, debe ser importante para ustedes, ¿o no? Sí, por supuesto, es la etapa uno, es una de las metas que teníamos, bien. Porque el sistema ya está listo para lanzarlo. Hoy, en este momento, se está capacitando las operadoras que van a hacer uso del sistema para la recepción de reclamos. Esto va acompañado también de todo lo que es la capacitación de los protocolos de atención ciudadana, que es cómo el operario atiende a las personas. Y en continuación con lo que decía Leandro, cuando fuimos a pedirle este requerimiento a Gustavo Verón, de Dirección Informática, obviamente con el 100% del apoyo del intendente Francisco Cue, dándole prioridad a través del secretario de Gobierno, Luciano Del Olio, nosotros le pedimos algunas características principales del sistema, que, por ejemplo, que el ciudadano pueda tener una identidad única, es decir, que todos los contactos que tenga el ciudadano en cuanto a los reclamos se puedan saber, entonces tener una trazabilidad de qué es lo que necesita ese ciudadano. Qué valioso eso, che, qué valioso, che. Sí, sí, así lo hacen muchos municipios. Y es la forma de que el ciudadano no sea un NN, por así decirlo, sino que tenga una identidad en el sistema para poder realmente ocuparnos de las demandas de ese ciudadano. Que el reclamo sea eficiente, eso significa que se pueda verificar, que no haya reclamos duplicados, que si hay una problemática puntual en una zona y varios vecinos reclaman, se puedan unificar. La trazabilidad desde el inicio del reclamo hasta la solución, esto con una vuelta de que el vecino pueda decir si estuvo o no estuvo satisfecho con la gestión y además evaluar cómo fue esa calidad en la prestación de servicio. Y todo esto después que tengan su cierre y las métricas correspondientes, que es básicamente basar la toma de decisión no solamente en la experiencia de los operarios municipales, de los distintos funcionarios y de todos sus equipos, sino también tener datos relevantes que son objetivos para tomar mejores decisiones. Como vos comentabas también un poco, la situación económica no es la mejor, entonces hacer que los recursos rindan y que sea optimizarlo, ¿no? Seguro. Guido, ¿y cómo sería la modalidad, el funcionamiento, ¿no? A partir de el contacto del vecino con esto, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el procedimiento y ese engranaje que se empieza a mover? Bien, como método de entrada de información, va a ir canales virtuales, canales presenciales y telefónicos. Bien. Entre el lunes tendría que estar saliendo ya el chatbot que se llama Hola Muni, para que cada ciudadano pueda hacer directamente su reclamo a través de WhatsApp. Muy sencillo, en menos de 5 minutos tiene que tener el reclamo hecho. Aún así, si no quiere usar esos canales, puede hacerlo de manera presencial, que nosotros vamos a comunicar dónde lo puede hacer. Bien. Y siempre sigue habilitado el número 105, que es el de iniciar los reclamos. Una vez que ingresa el reclamo, nosotros tenemos la capacidad de saber a qué área hay que derivarlo. Es normal que un ciudadano no sepa exactamente al área específica que tiene que hacer un reclamo, por ejemplo, para una cuestión de una calle. Ahí está, vamos a un caso puntual acá. Sí, ¿no? Caso puntual. En la calle hay una pérdida de agua o un bache, un pozo. Para el vecino que tiene el problema, es uno el problema, pero las áreas que tienen que interactuar del municipio pueden ser 3, 4, 5, porque cada uno tiene su área específica. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento de saber a qué áreas enviarlo, y como les decíamos, está la trazabilidad. Entonces, si un área cumple y finaliza la parte que le corresponde, dar el seguimiento de este expediente al área que sigue, y que cada uno haga y tener la trazabilidad completa del desarrollo del problema hasta la solución final. Acá hay algo, Pablo, que está muy bueno, que es que el sistema fue creado sobre la base del sistema de expediente del municipio. Entonces, todas las áreas del municipio que conocen, que va como un camino, para que la gente entienda, va siguiendo un caminito por diferentes áreas. Exacto. Entonces, esa trazabilidad que se ha ido, ese reclamo tiene un número de expediente, el ciudadano también lo tiene, y puede hacerle ese seguimiento justamente hasta la resolución. Entonces, eso también es la impronta de esta gestión, la impronta del intendente Francisco Cuez, de Luciano, de LOL, uh-huh, como secretario de gobierno, es demostrar la realidad, la información y saber, uh-huh, qué área tiene las distintas problemáticas. Uh-huh. Y bueno, y en función de eso. Acá, cuando usted dice en área, podemos explicar salud, los centros de desarrollo infantil, todo lo que sea relacionado al municipio va a entrar por ahí. En principio vamos a empezar a trabajar con algunas áreas y perfecto, después se va a ir, se va a ir expandiendo. Claro, hoy hay mucho foco en la parte de desarrollo urbano, es decir, las necesidades servicios públicos, básicamente, que es la basura, que es la parte de bacheos, etcétera. Pero bueno, la telefónica va a ser por el 105, va a ser centrado ahí. El potencial del sistema es ir, que todas las áreas del municipio, uh-huh, puedan ir creciendo y utilizando esta base, que es la forma también, el lenguaje y los sistemas, uh-huh, actuales de, que se maneja todo el municipio, uh-huh, básicamente. Cuando hablan de, estamos en el proceso de capacitación, que es el personal que va a ser parte de esto, ahí se capacita. Sí, directamente estamos con las personas que van a, o sea, con los operarios que van a atender las demandas de las personas, porque obviamente es un nuevo sistema, tienen que aprenderlo, tiene que ser ágil, uh-huh, y tiene que funcionar. Entonces, uh-huh, justamente en este momento se están capacitando para, uh-huh, para el uso del sistema. Si bien ya veníamos trabajando y fueron, los operarios fueron parte de todo el proceso, uh-huh, viendo que, en base a la experiencia, ¿no? Hay gente que atiende reclamos hace más de 15 años. Seguro. Entonces, ese potencial de las personas que trabajan en la municipalidad, intentamos, uh-huh, tomarlo para hacer los pedidos a la dirección de informática y que esto hoy se ve en un sistema. Uh-huh. Ahora después vamos a hablar de defensa del consumidor, cómo está ese escenario, porque es complicado. Empiezan a proyectar cuestiones de avance. Y me gustaría que me explique esto, está bueno que dijiste, por ahí agarramos una idea de otro municipio, de otro lado, y la adaptamos a la idiosincrasia de Concordia. Está bueno eso, ¿no? Porque se reconoce que, pero se trabaja constantemente en la generación de proyectos hoy. Sí, uh-huh, sí, de hecho, bueno, representamos la unidad de proyectos, uh-huh, estratégicos, uh-huh, que es, digamos, un dispositivo que se utiliza en muchos municipios, uh-huh, de Argentina, uh-huh, en realidad es un equipo que, como con capacidad de gestión, uh-huh, ¿viste? Y perfiles, uh-huh, técnicos, uh-huh, que lo que hacen va analizando distintas problemáticas, uh-huh, y la impronta es un poco también de la gestión, es ver qué pasa en el país, cómo se resuelve en otros, uh-huh, municipios, cómo, que estaban en la misma situación que nosotros, uh-huh, cómo lo fueron resolviendo, qué herramientas utilizaron. Uh-huh. Entonces nosotros, ante cada situación que se nos plantea, uh-huh, siempre hay esa interacción y esa participación y esas, uh-huh, alianzas que se van generando para justamente tratar pero de... Pero ahí generan vínculos. Exacto. Con ellos. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Ah, lindo laburo, sí, sí. Trabajamos mucho con la red de innovación local, que es RIL. Uh-huh. Es una... área interesante esa, una, ¿no?, institución que trabaja con más de 400 municipios, ¿verdad?, de Argentina y Latinoamérica. Entonces, bueno, digamos, nosotros a través de RIL también tenemos muchos contactos con otros municipios. Uh-huh. Y, bueno, básicamente se trata de adaptar lo que a los recursos que tenemos hoy, a la idiosincrasia, uh-huh, a la realidad actual. Hoy como país, como provincia, como municipio, uh-huh, tenemos dificultades. Y, bueno, en ese sentido, el camino. Estás al frente de una subsecretaría. ¿Cómo, uh-huh, se conforma la estructura de tu área? Es lo que te decía, la unidad de proyectos estratégicos, uh-huh, en el municipio tiene tres direcciones. Uh-huh. Una es la de IDO, uh-huh, que es Atención Ciudadana, y, uh-huh, y se fusionó con Defensa al Consumidor, claro, ¿sí?, que ahora IDO va a explicar. Uh-huh. También la Dirección de Innovación, uh-huh, y Economía del Conocimiento, uh-huh, y una Dirección de Planificación Estratégica y Financiamiento, uh-huh, ¿sí?, que es la parte del financiamiento de la plata recursos, y las capacidades para gestionar, uh-huh, todos estos proyectos. Uh-huh. Háblame de la del medio que me dijiste, ¿no? Bien. Contame un poquito de eso. Ahora Guido nos va a contar de la... Nosotros, todo el equipo tiene una impronta entre... personas que han ingresado nuevo a la gestión, uh-huh, y mucho del equipo que venimos también de gestiones anteriores, entonces, uh-huh, también tenemos una experiencia en la parte técnica, uh-huh, y de gestión. Uh-huh. En el caso de Innovación y Economía de Conocimiento, con el director Pedro Com, uh-huh, bueno, ya viene haciéndose un trabajo interesante, uh-huh, o sea, habrás, uh-huh, escuchado Concordia Programa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ya muchos están laburando, ¿no? Esto. Muchísimo, uh-huh, muchísimo. Uh-huh. De hecho, Concordia Programa fue el piloto para Argentina Programa, uh-huh, o sea, uh-huh, por eso... Captado de acá, Concordia adaptado. Tiene varios casos donde se están, bueno, sí, sí, sí, punta de lanza. Vamos, todo, ¿no? Te vas de vacaciones y decís, nosotros ya de Concordia Programa. Así, nos agrandamos. Es así. Uh-huh. Bueno, y mucho, el eje es la empleabilidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, el talento y la empleabilidad. Uh-huh. Es decir, cómo nosotros podemos colaborar a formar talento concordiense, ¿sí? Uh-huh. Y cómo podemos conectarlo con la demanda, que son las empresas, uh-huh, para que ese talento se quede en Concordia, esos recursos, bien, derramen en Concordia, ¿sí? Mirá qué importante. Entonces, en el historial de creación, uh-huh, de empleo, o ayudar, uh-huh, a creación de empleo, hay más de 180 empleos digitales, estamos hablando, uh-huh, de la economía, uh-huh, del conocimiento, uh-huh, ¿sí? De programación y demás, que bueno, que se han facilitado desde la dirección. Y actualmente hay otros programas, como no sé si escuchaste el Club de Robótica, para niños también, que es un poco responde a la problemática de que nosotros tenemos una buena base de carreras STEM, las universidades y demás, pero tenemos pocos jóvenes que eligen esas carreras, ¿sí? Entonces, ¿cómo fomentamos de una manera que se familiaricen los niños, los jóvenes con la tecnología y con las empresas del futuro? Es a través de este dispositivo que es el Club de Robótica, que trabaja en edades tempranas y que va estimulando el pensamiento computacional, la programación y demás. Viste que hay un escenario en el cual el mismo Francisco plantea constantemente, bueno, ahora habla de un pacto, pero de articulación con las instituciones, con las empresas. Esto también juega un rol importante en eso, ¿no? Todo lo que hacemos es articular. Nosotros, como rol Estado, somos un facilitador, digamos, somos un integrante más dentro de una cadena. Solo no podemos hacer nada, necesitamos articular. De hecho, las ciudades donde progresan es porque lograron justamente articular las ONGs, el tercer sector, la parte privada, la parte pública. Y bueno, y en ese sentido, cada uno de los programas que estamos trabajando tiene que ver con eso. ¿Sí? Y la búsqueda de recursos y manejar los recursos, muy creativo, ¿no? Hay que optimizar, hay que ser muy prolijo, ¿no? Exacto, porque acá un poco la el tema es cómo resolver en el escenario actual, ¿no? El escenario actual a nivel nacional, provincial y municipal, donde hay un ordenamiento interno. Entonces, bueno, muchos de los programas, actualmente estamos trabajando en 21 programas desde la web de la Unidad de Proyectos Estratégicos. Estamos trabajando transversalmente en 21 programas del municipio, la mayoría de ellos con financiamiento de afuera. Mirá vos, ¿eh? Guido, bueno, hablame de tu área ahora, ¿no? Porque recién me tirabas una novedad que ahora la vamos a dar, que se viene para los adultos mayores, que está genial, y justo en la nota anterior estuvimos hablando de ese tema. Contanos un poquito de tu área. Bueno, específicamente de defensa del consumidor, te cuento que somos un área que se dedica específicamente a los reclamos consumeriles, es decir, a las relaciones de consumo entre usuarios, consumidores y las empresas de bienes y proveedores de servicios. Hace un tiempito cerramos las estadísticas del año 2023. Del 100% de los reclamos que ingresan, el 94% se resolvieron o archivaron a nivel local. Y el otro 6% se elevó en realidad a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, Dirección General, para aplicar multas. Entonces es un área que está buena, que resuelve, que está en constante sintonía también con lo que pasa. También vinculación con todos los sectores, ¿o no? Sí. En constante sintonía con lo que pasa en la sociedad. Y bueno, también... ¿La incorporamos como vecino al área? ¿Ves que está incorporada hoy en el vecino? Es decir, che, tuve este drama, recurro a Defensa del Consumidor. Y es un trabajo que se va haciendo cada vez más. Bien. La gente va tomando conciencia de los derechos que tiene como consumidor y los ejerce, que es lo que nosotros siempre pedimos y invitamos a que vayan a la oficina, solamente para hacer un reclamo, sino cuando tienen alguna cuestión de que no saben, pueden ir a solicitar información. Y bueno, el área, estamos hablando de Defensa del Consumidor. Háblame de esto que me estabas contando fuera del aire, de desarrollar capacitaciones para los adultos mayores, que tienen que ver con manejarse con los dispositivos que hoy tienen a disposición, con cuestiones financieras, con cuestiones de trámites a través del celular. Eso está buenísimo, lo que se viene, ¿o no? Sí, sí, sí. Te cuento un paso previo. A ver. Como comentaba Leandro, en la vinculación con el público privado y con empresas y demás instituciones del medio local, en su momento, abril más o menos, hicimos una capacitación de buenas prácticas comerciales, que hicimos la vinculación con el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia. En esta oportunidad nos toca trabajar el tema de la inclusión financiera y la protección de usuarios financieros, que es dentro de las estadísticas nuestras de mayores reclamos el número uno. La cuestión financiera, bancaria y demás es el número uno de reclamos que ingresamos. Entonces vamos directamente a trabajar sobre esa problemática y también con adultos mayores. Todos sabemos que las estafas están a la orden del día, estafas que, si bien nosotros no tenemos competencia para trabajar sobre los delitos, porque eso es justicia, pero sí para capacitarlo de que no te agarren tan desprovisto, ¿o no? Exactamente, podemos trabajar en la prevención. Entonces, ahora articulamos junto con la Dirección de Adultos Mayores y Banco Nación en una primera capacitación o charla informativa de protección de usuarios financieros e inclusión financiera. Le dan un rol importante, Guido, al tema de capacitar y constantemente llevar información. Eso está bueno, ¿no? Viéndolo como un vecino de la ciudad, decir que el servicio te lo está prestando el municipio, ¿está bueno o no? Sí, es necesario fomentar la cultura de derechos, ¿no? Uh-huh. Saber qué derechos nos asisten, cómo podemos reclamar, qué tenemos derecho para reclamar, qué sí, qué no. Uh-huh. Son todas cuestiones que en el día a día nos tocan y en un punto todos somos consumidores, usuarios. Uh-huh. Entonces esto no hace distinción ni económica ni cultural. Uh-huh. Entonces todos somos consumidores, a todos nos asisten derechos y está bueno poder ejercerlos. Bueno, después vamos a tener más información de eso para cuando se haga esta capacitación, pero vos hablaste de vengan a vernos, ¿dónde están posicionados hoy geográficamente y cómo está conformado también tu equipo? Porque repito, un área sensible hoy también, ¿o no? Sí, bueno, nosotros estamos en Avellaneda 26, el horario de atención al público es de 8 a 12. Uh-huh. El equipo está conformado en su mayoría por profesionales, por abogados, entonces son ellos los que primero saben de leyes y además están específicamente especializados en lo que son las normas consumeriles, o sea, la ley de defensa del consumidor, ley de tarjeta de crédito, normativas del Banco Central, entre otras tantas que con las que trabajamos día a día. Qué bueno esto que dijiste, tenés un podio de las problemáticas más importantes. Bueno, me hablaste ahí de las cuestiones que tienen que ver con estas estafas, pero ¿qué otros problemas hoy tiene el contacto con los comercios? ¿Cómo estamos ahí? El principal problema, como te comentaba, es la parte financiera. Y el segundo, las telecomunicaciones. Mirá. En tercer, cuarto lugar viene lo que son planes de autoahorro, cuestiones en menor medida de servicios técnicos, por rotura de algún tipo de electrodoméstico y demás. Pero el foco es esto, inclusión, la parte de inclusión financiera, todos los problemas derivados de, sobre todo la parte bancaria, o la toma de préstamos, que también está muy vigente, y todos los problemas que vienen derivados de las telecomunicaciones. Mirá vos, Agrego un dato que está diciendo Guido, la oficina, digamos, de defensa del consumidor de Concordia en Entre Ríos, fue una de las oficinas que más crecimiento tuvo en términos de reclamos. Mirá. Eso tiene que ver, ¿no?, con la actividad que estamos haciendo, acercarnos justamente a la gente, más difusión, llegada a la gente, comunicación, y la impronta actual de la gestión, es, nos pide el intendente Francisco Ascue, es ahí a los barrios. Entonces están haciendo abordajes territoriales donde la oficina sale al barrio, e informa y demás, y bueno, a través de todos estos programas de educación, de inclusión financiera y demás, resuelven problemáticas que muchas veces la persona que está en un barrio no sabe cómo llegar o ni siquiera sabe cómo defenderse. Hemos escuchado casos de las usuras, de los barrios inclusive, porque la realidad es que los bancos, vos al no tener historial crediticio prestan a un X porcentaje de la sociedad, el resto de la sociedad queda excluida. Entonces, bueno, los recursos que vos tenías como para acceder a un préstamo local es a través de un usurero local. Entonces, bueno, hay personas que a lo mejor tienen su trabajo, pero 30-40% de lo que son lo que perciben sus ingresos son para pagar los intereses de los usureros de su propio barrio. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cuestiones para trabajar y para ir a llevarla, digamos, justamente. La verdad que buenísimo. ¿Qué proyectos se vendrían? Hablamos de esto. ¿Qué proyectos se vendrían ahora para desarrollar o para presentar en el mediano plazo? Mira, desde el punto de vista de economía... No me tiré mucho. De última, después lo vamos a presentar bien, pero adelantame. Ahora se viene un congreso latinoamericano de alimentos 4.0, ahora es el 17 y 18 de agosto, perdón, 21 y 22 de agosto, acá en el Centro de Convenciones. Nosotros vamos a tener una participación activa a través de un consejo consultivo de economía del conocimiento, más de 20 actores, esto que hablábamos antes, ¿no?, de articular, articular con el privado, con empresas, con las universidades, con las ONGs y demás, para tratar las problemáticas y que surja de manera conjunta posibles soluciones. Nosotros como municipio facilitamos los espacios, facilitamos las dinámicas, los contactos, pero bueno, hacer puente es donde podemos agregar valor, ¿sí? Básicamente. Así que bueno, eso sumamente interesante en esas movidas. Estamos trabajando con lo del Club de Robótica, que te decía, y con esto también de llevar a los barrios, pues se hizo digamos, en el centro de convenciones, en el coworking, se va a hacer este año, Jade sigue, pero también en Carretera de la Cruz, digamos, en otros puntos de la ciudad también. Así que bueno, mucho también cursos de Community Manager, que hay en Pelabilidad también en directa, Concordia Programa sigue. Concordia Programa sigue. Es un éxito. La verdad que sí. Estamos trabajando con Fundación de País Abierto y Digital, que consiguió un financiamiento de la Unión Europea para trabajar lo que es participación ciudadana y datos abiertos. Usted hablaba mucho de datos, ¿sí? Que es un poco la impronta actual. Entonces, bueno, plataformas también para que esos datos sean abiertos a la comunidad, ¿sí? Al ciudadano, a las instituciones, a la ONG, digamos, es una impronta de abrir la información. Porque vemos que el mundo, por donde hay, de alguna manera hay progreso, va por ahí, ¿sí? ¿Y cómo son los canales de la gente para acceder a esto? ¿Qué? Porque me imagino que también tiene una cuestión organizativa, abren cupos, convocan a la gente para interiorizarse. Acá a nosotros nos llegan los datos y muchos pibes que están haciendo, se anotaron. Bah, el otro día el Seba, Pablito, ¿te acordás? Dice que fue, no entró en uno. ¿Cómo están manejando eso? Es todo siempre un tema organizativo, me imagino. Exacto, y siempre hay cupos porque siempre lo que aclaramos cuando ingresan los chicos es básicamente que nada es gratuito. De alguna manera nosotros conseguimos el financiamiento o de una empresa o de una universidad o del Estado en distintos estadios. Entonces, bueno, valorar esos cupos, por eso es bastante exhaustivo lo que son elegir esos perfiles para que haya éxito, básicamente, para que haya tasa de cierre lo más cercana posible, porque también la idea es trabajar con esa trazabilidad para que esos chicos que van haciendo esos cursos puedan acercarles mejores ofertas, pero acercarle básicamente la empleabilidad, ¿sí? Conectarlo con las empresas. Sí, fundamental. Ese es el gol máximo nuestro, es lograr que Concordia tenga 1,000 empleos reales de la economía del conocimiento. ¿Sí? Claro, entonces, se ponen como objetivos hoy. Ese es el objetivo, el sueño, que la matriz productiva. Para que vos tengas una idea, lo que se habla, indicadores macro, ¿no? Para crear un puesto de trabajo en el sector tradicional, hay una inversión, digamos, empresaria directa de $150,000 en la economía del conocimiento desde $4,000. Ahí nosotros vemos toda una ventaja de oportunidad. Hay muchas ciudades en Argentina que están posicionándose en materia de economía del conocimiento, que es atraer empresas, ¿no? del ecosistema digital y sumar a las empresas tradicionales a toda esta movida que escuchamos mucho, muchas veces de transformación digital y demás, porque de alguna manera el mundo sigue avanzando y utilizar la tecnología para facilitar los procesos, la innovación y para crear mayor valor y oportunidades para que básicamente los pibes se queden acá en Concordia. Pero el otro día leí una nota, mirá qué interesante lo que decís. Leía una nota que Argentina está como retrasado en ese sentido, ¿no? Es decir, la innovación, la utilización de la inteligencia artificial, como que Argentina, y hablaban del Estado en una nota, no me acuerdo en qué medio lo leí, pero que había intenciones de ir avanzando en esto. ¿Es así? ¿Otros lados del mundo vuelan en esto, no? Sí, pero nosotros, inclusive en Argentina tenemos ciudades, caso Tandil, caso Mar del Plata, Misiones, te estoy contando ciudades del interior, que no son las grandes ciudades, donde han hecho a través de una política de Estado que define condiciones favorables para que estas empresas se instalen, para que los ecosistemas de los emprendedores digitales crezcan, para que las empresas tradicionales adopten tecnología de una manera y han generado una revolución que tiene que ver con hablar del perfil productivo de una ciudad, la matriz productiva de una ciudad, hacia dónde vamos. Por ahí tal vez es como un... Te veo optimista igual, ¿eh? Siempre. Y es bueno cuando vos analizás, ¿no? Porque aparte se te nota que sos de analizar el contexto y la situación. ¿Es bueno Concordia con esto de las universidades, tener una UTN, una UNER? Es tenemos importante. Condiciones excepcionales. Tenemos condiciones excepcionales. Bien. Por eso esto de conectar y articular y demás, pero Concordia tiene una posición estratégica en la costa de Río Uruguay. Estamos al lado de la segunda ciudad más importante de Uruguay. Estamos a 1 hora y pico de Brasil. Estamos dentro de un conglomerado importantísimo. Tenemos muchas condiciones como ciudad para sacar este potencial. Y muchas universidades, carreras, ofertas y demás están posicionadas acá dentro de nuestra ciudad. Capaz días después, cuando te vayas, mirá la tontería que me preguntó, ¿no? Pero le había preguntado por desconocimiento, ¿no? ¿Te parece importante que hoy estés cerca del aeropuerto para traer, no sé, avanzar? Viste que se habla del turismo de convenciones y convenciones importantes, tiene que ver con en igualdad de condiciones la competencia para elegir, ponerle Córdoba y Concordia, te eligen Córdoba por el aeropuerto. ¿Es importante para el área tuya? Sin dudas, el aeropuerto es, digamos, como a todos los ciudadanos, de alguna manera va a tener externalidades positivas, se llama cuando hay alguna manera un derrame, ¿no? De alguna acción que hay que nos trae de alguna manera que los recursos queden en la ciudad. Nosotros en ese sentido, desde innovación, estamos trabajando con turismo para poder aportar al sector justamente de hoteleros y gastronómicos, cómo podemos facilitarle, ¿sí?, herramientas y demás para estar preparado para toda la movida que va a venir. La verdad que buenísimo. Guido, desafíos que se vienen. Obviamente estamos entrando en la segunda parte del año, corto plazo, mediano plazo, desafío de tu área. Bueno, para este semestre, de acá a fin de año, nos queda mantener estos niveles que te comentaba de la atención en defensa del consumidor. La parte de atención ciudadana es ir ajustando cada vez más este sistema, haciendo los ajustes técnicos que se necesiten, dependiendo de lo que necesite cada área. Seguimos trabajando y que sea realmente un éxito por la atención, que podamos realmente recibir los reclamos y que se deriven a las áreas correspondientes en tiempo y forma. Esto que tenga la trazabilidad y que a la vez, una vez que esté resuelto, nosotros podamos evaluar la calidad de la gestión. Trabajar en los proyectos de inclusión financiera y protección de usuarios financieros, en este caso con Banco Nación, pero ya hemos hablado de otras empresas grandes como para poder trabajar con ellos. Banco Nación, exacto. Importantísimo. Y le das rol importante, recién hablaba Leandro sobre el tema del turismo. ¿También le das un rol importante a eso para tener protección del turista, del visitante que llega a Concordia, instalarse también como un área ahí? Sí, por supuesto, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con consumidores nos atañe, nos ocupa y ya hemos trabajado en algunas cuestiones particulares de consumidores turistas. Hace poquito lo hablamos, no está implementado, pero está ya. Nosotros tenemos que prepararnos como ciudad para lo que se va a venir. Entonces, bueno, desde nuestras áreas estamos colaborando, digamos, desde la innovación, desde la tecnología, desde la forma de posicionarse en los buscadores, los hoteles y demás, los posicionamientos y demás. Bueno, toda esa parte, digamos, de nuestras áreas estamos activos en eso. Y eso es, me parece la palabra, ¿no? Una transformación, un cambio de paradigma, que estaría buenísimo esto de vinculación. Che, me volaron ahora. La verdad que me encantó tener. Manténganme informado de lo que hacen. Genero el compromiso al aire. Porque yo creo que sigo mandando SMS todavía, así que che, un gustazo, Guido, tenerte en el programa. Esperemos tenerte seguido para que nos cuenten lo que van haciendo. La verdad que a mí me parece fundamental por el municipio, pero principalmente por el vecino, ¿no? Me parece fundamental. Un gustazo charlar con vos. Bueno, igualmente. Ahí está. Bueno, Leandro, también un gustazo. Un placer, Pablo. Esperemos repetir también. Así y manteneme informado cuando hace una capacitación para un veterano que usa poco ahí las tecnologías, avísame. Te vamos a avisar. Perfecto, Che, un gustazo y la verdad me encantó tenerlo en el programa. Gracias. Ahí está. Pablito, nos repasamos, pero estuvo genial. Música, tanda y seguimos con más mañana.